A mí me parece que el miedo es un tema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace que uno tenga miedo? Yo creo que los miedos van cambiando. El miedo de la infancia es el miedo, viste, a la oscuridad. Psicología. ¿No? Es el miedo, viste, a quién está en ese negro. En Mañana es Mejor. Ahora sí, estuvimos un poco con la cortina muy un poco larga porque estábamos despidiendo acá al invitado, el concejal del Frente Cambiemos, Néstor Luciani, y estábamos charlando un poco entre medio. Te recordamos 43 44 45 para comunicarte con este programa, sino 11 31 86 38 75 para WhatsApp. Ya tenemos acá a la presencia. Quedamos solos en el estudio. Te tengo cara a cara. Silvina López. Ojo que estoy yo de acá, Yo. No, si querés, anda, podés. ¿Qué tal, Silvina López Chalde? ¿Cómo andan? Qué mañanita, ¿eh? Qué mañanita qué movida, debate. Qué debate. Sí, la verdad que vos que lo viste de ahí, que estuviste escuchando lo otro lado. Yo analicé todo, hice todo lo que es el tema de programación neurolingüística, el tema de gestos. Observé absolutamente todo. Koenig, su postura, señor Nacho Eli, a la señorita Carolina también, y también al señor concejal Néstor, que ahí yo puedo decir una cosa, un fallidito ahí que tuvo. Yo le iba a decir a People, subime el micrófono, cuando contaba esto de el tema de Pharmacity. Ah, sí. Me hubiese gustado preguntarle ahí algo. Bueno, que, ya lo vamos a tener, lo vamos a invitar de nuevo entonces, como para que podamos hacer más preguntas. Así que bueno, pero hoy el tema, vamos a cambiar, o sea, cambiame la música, vamos a cambiar el ambiente. Y traigo, bueno, algo en relación que estuve leyendo, sigo una página en Facebook que son los estudios de géneros de Latinoamérica y siempre van subiendo como diferentes textos, y este en el que traigo hoy, sobre todo que veníamos hablando un poco de las cuestiones emocionales y de las construcciones subjetivas. El lunes anterior hablamos sobre el tema de masculinidades y sobre los diferentes roles que suceden en función de, bueno, este capitalismo, esta situación contextual, cómo se van desarmando algunas cuestiones y uno empieza como a reubicarse y a reconstruir diferentes roles en función del contexto. Y un poquito lo que hablaba era de esto, que por ahí es en términos generales y uno puede llevarlo al plano de la pareja, pero también lo puede llevar al plano de las políticas públicas. Yo cuando lo leía, como pensaba como en dos funciones, ¿no? Al momento de planificar una estrategia, de armar algún tipo de proyecto, tener en cuenta lo que es, digamos, y no quiero llevar un eslogan de esto, ¿no? Pero habla sobre que el amor tiene un límite y se llama dignidad, sobre todo con el tema de la dignidad, ¿no? Cuando uno arma, y ahora lo vamos como un poco a debatir en función. Si bien el texto está basado puntualmente en las cuestiones de parejas, pueden ser de parejas heterosexuales, homosexuales o de la diversidad en sí, habla un poco sobre el amor propio, ¿sí? Y que a veces se confunde con el tema del orgullo o se confunde con algunas otras cuestiones que nos llenan de interrogantes. Y empieza con algo que, ¿por qué para ustedes la dignidad? O sea, ¿qué es para ustedes la dignidad? O sea, ¿y por qué sería un límite en cuestiones del amor? Y la dignidad, viste, cuando... Venga, Connie, que le saqué el lugar. Vení, ¿para qué nos cambiamos? Está perfecto, se la ve muy bien acá. Aparte, a mí me gusta mucho tenerla enfrentada así. Nos podemos ver a los ojos. Hay una cierta tensión en el aire. Nacho, las dos manitos arriba de la mesa, por favor. Sí, con el mate. No, no. Bien, les estaba contando un poquito, repite Connie, yo le contaba que me estudié todos los gestos durante la entrevista. ¿Los gestos míos? De la pecera. Ah, sí. Pero yo soy una máquina de hacer gestos, de haber quedado mareada. Bueno, estábamos introduciendo un tema que tiene que ver con el amor, que tiene un límite, y ese límite se llama dignidad. Entonces había abierto la pregunta, iba a hablar Carolina, sobre el tema de la dignidad. O sea, ¿qué les parece a ustedes que tiene que ver con lo digno, digamos? La dignidad me parece que es como... qué sé yo, el límite por ahí que uno se puede llegar a poner y decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá puedo hacer, hasta acá quiero hacer y hasta acá no. Es como un autorrespeto y decir, bueno, digamos, si yo puedo amar a alguien, pero hago hasta acá, pero por una cuestión de que si quizás yo sigo haciendo y no tengo respuesta, también me voy a lastimar. Sí, bueno. Y el respeto a la dignidad en el respeto a los derechos de uno, ¿no? De los derechos no solamente como persona y también como sujeto de derechos, precisamente. Muy bien, perfecto. ¿Y usted, y no, bueno, ahí yo me quedé pensando en, en qué es digno, ¿no? Exacto. Entonces, ahí. ¿Cómo se construye claro. lo digno? ¿Cuál es el parámetro? ¿De dónde? ¿Qué, no, por ahí no es lo mismo lo que es digno para mí que lo que es digno para otra persona que haya tenido otro recorrido social, cultural, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que plantear como una base mínima de qué es digno. Bien. Yo lo que les contaba a los chicos era que el texto este, si bien está puntualizado en función del amor de las parejas, puede ser en una cuestión una pareja homosexual, heterosexual o diversa, también lo podía pensar en función de políticas públicas, porque cuando uno empieza a plantearse un proyecto en función, bueno, bárbaro, vamos a hacer, sobre todo en cuestiones sociales, ¿no? De no perder la dignidad. En función de cuando proyectamos algo, tener también en cuenta al otro en la planificación de las estrategias. Y cómo eso también va a traer, digamos, y la cuestión del amor también por el trabajo que uno hace en función de esto. Que a veces por ahí queda como invisibilizado y uno empieza como a taponar con otras palabras, estrategias, objetivo general, objetivo específico, pero atrás de todo eso hay una motivación. Y tiene que ver, digamos, con lo digno y con el amor también, digamos, ¿no? El amor hacia el otro. Bien, entonces lo que nos planteaba un poco este texto es bueno, que la dignidad sí, digamos, viene de el latín dignitas y se traduce por valioso. En sí, esto es la a mí me gusta buscar en Wikipedia como la traducción literal. Exacto. Y dice, cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni lo degraden. Respeto por todos sus derechos y sus libertades. Bueno, y además también la dignidad es un hilo muy frágil, delicado. Decía Neruda, en función de esto de lo que tiene que ver el amor, dice, el amor es corto y el olvido muy largo. ¿Ustedes sufrieron por amor? Sí, por supuesto. Un gran saber la luz. Es que hay que sufrir hay que, por amor. Uh-huh. Uno no puede morirse primero sin que sufrir saber, por amor. No me acuerdo el tango, pero... Primero hay que saber sufrir, después amar, después sentir. Y no andar sin pensamiento. Naranjo en flor. Naranjo además. Perfume de naranjo en flor. Sí, sí, sí. Bien. La adolescencia, yo creo que está... ¿Solamente en la adolescencia? La adolescencia es como más marcado, por lo claro. menos en mi caso, ¿no? Pongo acá la experiencia personal arriba de la mesa. Pero sí, he llorado mucho de chico. Bien. Sí, yo de chico, de grande. De todo. Claro, Carolina, contanos tu No, está pero silenciada no. desde el bloque anterior. La veo sí, así. Sí, porque me quedé con ganas por ahí de hablar un poquito, pero no importa, será la próxima. Sí, he sufrido por amor hacia un hombre, ¿no? Pero hoy a la distancia también lo que yo creo es que realmente no sé si era un amor sano. Entonces, si sufrí realmente por amor hacia un hombre, no creo. No. Uh-huh. Un hombre pareja, digo, ¿no es cierto? Después sí, otro tipo de amor. Me gusta cuando hace la aclaración, ¿no? He sufrido por amor a un hombre. Uh-huh. ¿Podría sí, sí, estoy aclarando. Sí, es que el amor, por amor. El concepto del amor no, es universal, porque, no, digamos. No. Yo puedo sufrir por amor, puedo sufrir cuando mi padre se fue y me abandonó. Entonces aclaré por qué tipo de amor vas a sufrir. Está bien la explicación. Me encanta cuando me contesta. Romántico. Que tiene que ver, sí, con la elección de pareja, digamos, y que eso lo vemos también, que el amor, el concepto de amor es un concepto totalmente universal y que no solamente se ama a un otro como pareja y con una cuestión por ahí que tenga que ver con un fin sexual. O sea, se ama a la humanidad, se ama a Dios, se ama. Uno puede sufrir también porque se pelea con una amiga, con un amigo. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa? El tema es... muchas veces, ¿cómo hacemos o por ahí qué tips habría en sí como para poder repensarnos en esta función de poner este límite o decir hasta dónde yo me estoy sometiendo al otro y que esto trae como aparejado muchas situaciones, inclusive de violencia, lo que es la violencia de género en sí, y poder reconocerse primero uno mismo, ¿no? Empezar a mirar, a sentirse, a ver qué es lo que uno genera también en el afuera y qué tipo de vínculos también atrae a su vida, ¿sí? Porque esto también va entretejiendo realidades. Y muchas veces cuando uno sufre, muchas veces también inclusive se da cuenta de actitudes de uno mismo, que ese otro, o sea, ¿qué pasa? Decía Lacan, ¿qué sería el amor? Dar lo que no se tiene a quien no lo es. Es una frase recontra compleja, se la vuelvo a repetir, Connie, y te dejo así como tragar la naranja. Repetile a la gente que no escuchó y entendió como yo. Bien, dar lo que no se tiene... a quien no lo es. ¿Sí? Bien. Dar lo que no se tiene. Bien. A quien no lo es. Vamos a ir parte por parte. Bien. Es mi polla. Es como dar todo, ponele. No. No. A ver, dale, Caro. Dar lo que no se tiene a quien no lo es quiere decir que uno se esfuerza por ser alguien que quizás no es o que no tiene a quien no lo es. O sea que le estás como queriendo demostrar algo a alguien que tampoco es lo que vos te imaginás que es. ¿Y cómo sabes que no lo es? Y si lo llega a ser, no hay que... Bueno, el que no arriesga no gana. Bueno, es así. El tema del dar siempre se traduce en esto de, por ejemplo, las cosas tangibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, voy a comprar este regalo porque pienso a la otra persona que le puede gustar, o le dedico un tema, o hago tal cosa o tal otra para generar algo en esa otra persona, que me mire, que me pueda amar, que me pueda cuidar, generar un efecto en el otro. El tema es que muchas veces ese otro no tiene conciencia o realmente tampoco se registra tal cual es. Entonces ahí uno se empieza a interrogar de que esas relaciones muchas veces son imaginarias. Y lo imaginario, lo que uno cree que el otro es y lo que creo que yo soy con respecto al otro, ¿se va entendiendo más o menos? Sí. Son dos construcciones ideales. Bien, perfecto, exactamente. Tiene que ver con eso. Por eso se dice que muchas veces, en el principio, en la primera etapa del enamoramiento, que dura más o menos unos 6 meses, 1 año, aparecen como ciertos ideales en donde el otro es el que me completa. Y es la ilusión de esto, ¿no? Yo creo que el otro tiene lo que a mí me falta. Y por ahí lo que... La media naranja, hay, ¿no? Mucho la micrófono. Teoría de la media naranja. Sí, sí. No, porque no la estaba escuchando bien. Entonces yo tengo una obsesión con que usted suene lindo. Bueno, ah, gracias. Entonces, justamente tiene que ver con esto. ¿Con qué? La media naranja no existe. No existe esta complementariedad. Porque cuando uno habla de que a uno le falta, a mí también me falta. Siempre hay algo que va a faltar. Entonces... Jacques Alain Miller era el yerno de Lacan, les cuento así como un poco los dimes y diretes, y en función de esta frase, de dar lo que no se tiene a quien no lo es, decía Jacques Alain Miller, el amor se dirige a aquel que pensamos, que conoce nuestra verdad y nos ayuda a encontrarla soportable, ¿sí? El amor es lo que permite soportar esa verdad, porque esa verdad nuestra es sumamente difícil de aguantar. Siempre trata de lo mismo, que nos falta algo y que no encontramos forma de satisfacer eso. O sea que, sí. Hay lo que ilustra su apertura, ¿no? Que habla sobre el miedo, es sí. Gustavo Varela, sí. El filósofo, y él dice, el otro es insoportable. Sí. Entonces me quedé ahí con usted, hablaba del bien. Otro, ¿no? ¿Por qué el otro es insoportable? Porque yo también soy un otro para el otro. Exactamente. Entonces dice, y aparte dice esto, ¿no? Mi amor dice algo de ti que quizás tú mismo no lo conozcas. Entonces siempre hay, digamos, creo que también hay una de las cortinas de acá, de creo que lo he escuchado, el tema creo que es de Mañana es Mejor, cuando empieza a decir que somos unos enfermos por la verdad y por cuestionar. Sí. Estamos todo el tiempo cuestionando, y que es propio de la neurosis, digamos, esto de preguntar, de repreguntar. Cuando hablamos de construcciones, uno construye una realidad de acuerdo a un montón de representaciones, ya sea sociales, de contexto, de bagaje, de, digamos, de recursos que tengamos en cuanto a los aprendizajes de nuestra familia, de las escuelas a las que fuimos, de si tuvimos la posibilidad de viajar, de conocer otras culturas. Entonces, cuando hablamos, volvemos al principio, ¿qué sería la dignidad y desde dónde nos paramos para armar esta cuestión? Sí hay un parámetro que tiene que ver con esto, que primero uno tiene que ver de conocerse a sí mismo y empezar a ser más consciente de aquellas cosas que nos fortalecen, nos dan placer, nos generan deseo, y de aquellas cosas donde cuando hay algo en función siempre es del otro, me freno y puedo repensar a ver qué es lo que el otro me está devolviendo en función de también yo de lo que yo genero. ¿Me explico? Por eso muchas veces en las cuestiones de las situaciones de violencia en las parejas, una de las vertientes que también se trata cuando uno labura mucho con las mujeres víctimas de violencia de género, es empezar de a poco a hacerlas, primero, digamos, cortar con ese vínculo, porque es lo primero que hay que hacer, ¿sí? De poder que puedan ampliar su mirada, que puedan empezar también a reconocer cuál es la cuota también de responsabilidad en función, ¿sí? En función de aceptar ese lugar de objeto. ¿Me explico? Sí. O sea, parece, digamos, es como hasta inclusive chocante, pero digamos, bueno, ¿por qué se acepta ese lugar que el otro me da? ¿Por qué se acepta esos lugares o esos esas situaciones que me llegan a enfermar? Cuando el miércoles hablábamos sobre la hipocondría con el doctor Miguel Fuentes Maldonado, y hablábamos de esto, ¿no? Lo que se traslada en el cuerpo, aquello que no se dice, pero que el cuerpo reproduce, hay un montón de cuestiones también que tienen que ver con el amor. Y que tienen que ver también con el tema de los vínculos, de los apegos, del abandono. Hay como temas que pueden llegar a ser hasta, si se quiere, estructurales. Y que cuando uno empieza como a escuchar recurrentemente en diferentes historias, en diferentes personas, a veces hay temas que recurren, que se repiten y que tienen que ver con algo de que, bueno, nacemos en este mundo y nacemos dependiendo de un otro. Nacemos desvalidos, esto ya es una palabra que la digo bastante seguido. Necesitamos de ese otro que nos acaricie, que nos nombre, que desde algún lugar nos brinde ese amor y del apego. El tema es después cuando empezamos a desapegarnos y empezar a construir nuestros propios caminos. Y ahí nos encontramos con muchos interrogantes que podemos relacionarlos con políticas públicas, con las cuestiones de educación, con cuestiones de la historia. A ver, bueno, también, ¿no? ¿Cómo el deseo de cada uno individual se entreteje en un medio colectivo? Desapego y dignidad. Anoté dos D para el próximo bloque. ¿Le parece que hacemos un cortecito? Sí, sí, y la última frase. Por favor, repetila, porque me parece que es el sumum. Lo del deseo, bueno, no, esto de poder descubrir que el deseo de lo individual también nos lleva a sumergirnos en un deseo colectivo.